empezar con el lanzamiento de este proyecto, que es el resultado de la beca de estímulos de publicaciones artísticas del año pasado con el Ministerio de Cultura. Este proyecto se desarrolló en el marco de esta beca y pues ahorita se publicaron los libros. Estamos con Alejandro Martín, que es curador del Museo de la Tertulia, que va a ser, que no sé qué vamos a hacer porque no tenemos un poco nada preparado. Pero de todas formas chévere que ustedes nos pregunten alguna inquietud que tengan, y va a ser a veces como de moderador o algo así. Imagino que tiene algunos apuntes allí. Y está Juan Sebastián Peláez, que es uno de los artistas sobre los cuales escribí en este proyecto, a los cuales yo tengo también preguntas que hacerle ya posterior al proyecto, y seguramente él también tendrá, no sé si lo ha pensado o no. Entonces, gracias por venir. Allí hay como un té, unos bananos, unas uvas, para que estén como comiendo. Mucho cuidado con los libros de allá. Y nada, entonces empezamos con él. Bueno, es un poco particular por lo que somos todos tan cercanos. Entonces es difícil como ver cómo se contextualiza la cosa, porque si no sabemos qué tanto es repetido. Pero bueno, solo como para hacer una introducción de mi reencuentro con Cali. En gran medida, ¿vamos a ver esto? Sí, ya. En gran medida, ¿aló? Que de mi reencuentro con Cali, en gran medida está mediado por Lugar a Dudas y por el Centro de Documentación. Y me acuerdo mucho que, sí, como una de esas primeras veces que vine, me dijeron, tienes que poner atención a Breitner. Y Breitner aparecía así como, aparecía y desaparecía, y dejaba las letras pequeñas. Entonces, y este, digamos, es como un momento muy importante en esa evolución de las letras pequeñas. Y es preocupante también, digamos, en ese sentido de la palabra evolución, porque se siente muy evolución, ¿no? Como si se pasara de una cierta precariedad a una formalidad de estos tres libritos encuadernados. Entonces, digamos, la primera pregunta es para Breitner, cómo ves y como este momento del brinco de letra pequeña hacia estos nuevos objetos. El proyecto era como precisamente ese intento ya de pensar más allá de la publicación. Bueno, lo que pasa es que letra pequeña es totalmente desorganizada, no hay como una línea, no importa que se vaya con errores ortográficos, es como una producción como un poco frenética. Y en este caso el interés era como otro, se mantuvo el pequeño formato, que me parece importante. Y ahí hay como un apunte que es como una respuesta precisamente a los libros que se llaman Coffee Table Book, que son sobre artistas de gran trayectoria. Y pensaba que estos libros de artistas que tienen gran trayectoria, digamos, abarcaban estos trabajos ya consolidados. Como qué pasaría si uno intenta escribir sobre artistas que están como, que tienen la misma edad de uno y que siento yo están como buscando en una etapa de experimentación muy fuerte, ¿ya? Los artistas no son emergentes, digamos, no, pero sí todos son jóvenes, como que eso era brutal. Entonces el paso de una cosa a otra que yo veo como tan diferente, he notado que las personas lo ven muy parecido, como que eso fue inesperado, como que yo pensaba que estaba haciendo otra cosa. Pero me dijeron, muchos comentarios que he tenido es que es como básicamente lo mismo, como un ejercicio de juxtaposición de cosas, un poco desorganizadas, un proceso como muy personal ahí. Entonces no sé hasta qué punto esas cosas se entienden o no. Y si se siente evolución, pues chévere también, porque igual yo continúo haciendo la otra, pero cada vez más difícil hacerla, porque cada vez importan más cosas que antes no me importaban. Entonces ha sido un problema eso. Sí, yo sentí una, como, pues como un juego de conversación chévere con los libros que hemos hecho con José Roca para Seguros Bolívar. Y esos mismos libros obedecían a como esa misma preocupación, ¿no? Como, como esos eran herederos de la tradición de los libros que hacía Villegas. Y que eran como, como el icono del Coffee Table Book en Colombia. Entonces la pregunta era cómo hacer otra cosa, pero inevitablemente era un regalo de Navidad y compuesto de libros monográficos. Entonces como que la primera operación para descomponer ese Coffee Table Book fue partirlo en tres. Y digamos, y eso es digamos, como muy divertido la manera en que se replica en estos de acá. Y lo otro que apareció ahí que también que Brenner ha utilizado fue que ahí, bueno, no lo inventamos, no sé si existía, pero pusimos esa palabra de ensayo gráfico un poco para, y ahí hay como otro juego con que, pues que yo me preguntaba que era nosotros, o sea, como que nos inventamos esa palabra para la segunda parte del libro porque si no, no era muy claro qué era lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Como que en esos libros en general no es el editor, pero el editor como que parece ser como la editorial, como que se desvanece, no se sabe muy bien qué hizo. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Entonces como, la idea era como, como una curaduría en forma de libro, pero en vez de llamarlo de curaduría en forma de libro, lo llamamos ensayo gráfico. Y eso dio, digamos, como el pie para, pues, para pensar la estructura de esos libros. Que después yo siempre me he preguntado si alguien la lee, pues, como si alguien la... Y bueno, y digamos, continuando la idea de Brenner para hacer el puente, pensando en eso de los artistas, digamos, como consolidados o eso, ahí me llama mucho la atención como una cuestión que apareció cuando se estaba haciendo la exposición de fotografías de Oscar en el banco, y era la sensación, como un estrés que tenía Oscar de ver, digamos, como toda su obra reunida, y qué pasaba cuando se hacía ese tipo de exposición. Como que, como verse todo junto en una sola cosa, y de alguna manera verse definido, de alguna manera producía como una suerte de estrés, ¿no? Y de como, si esto ya me está definiendo, ¿qué más voy a poder hacer? Entonces yo no sé, Juan, qué pensó, digamos, como al ver todo lo unido ahí. Sí, se sentía como definido y como si sería como una continuación de lo que aparecía ahí, o si más bien como una invitación a rebelarse contra lo que aparecía ahí. En mi caso, pues yo trabajé con Brenner para la construcción, como recopilando material, tanto hablando como pasando los archivos y todo eso, unos varios días, no sé, dos o tres, pero todo el día, es decir, como 10 o 12 horas al día, algo así. Y yo personalmente no había tenido la oportunidad, no había hecho el ejercicio de sentarme y mirar mi trabajo y desarrollar y hablar mierda sobre trabajos que están hechos, sobre ideas y sobre ideas muy, muy vagas o simplemente cosas que me interesan porque le mostré mil cosas. Y solamente ese ejercicio para mí fue muy como interesante. Y sí, como mirar trabajos de hace, no sé, 10 o 15 años y luego empezar. La carpeta siguiente era una cosa que no he hecho y decir, ah, aquí pasa algo en común. Y yo mismo también empecé a crear líneas que no tenía claras. El ejercicio personal también fue muy interesante y también él me hacía preguntas cruzadas que nunca me había hecho, de esto con esto, algo, y ahí como que para mí fue muy interesante, digamos. Y pues ya el libro es una abstracción de todo eso que sucedía, pero para mí fue muy como nutrido el hecho de solamente sentarnos a hablar esos par de días, fue increíble. Sí, fue muy gracioso porque yo pensaba que iba a ir a Bogotá a entrevistar a Juan por la mañana y por la tarde a poder ir al museo y al otro día ir a otro museo y luego a la galería, y resulta que los dos días hablamos 12 horas completas como de toda esta información, entonces fue como muy frenético también, que habla también como de la forma, como una cosa más allá desde la cual siento que se abordaba el trabajo de parte del artista, como que hay tres artistas muy diferentes ahí compilados, que también responde como una arbitrariedad, porque yo no tengo como una justificación, digamos, exacta para decir, no, es que son estos por esta razón o por esta otra, no hay ningún tipo de interés pues allí no sé qué interés hay allí. Nuestra generación, tal vez. Es más eso, como una cosa generacional. Y yo tengo una pregunta para Alejandro, por ejemplo, que no la he podido formular bien, pero vamos a ver si lo puedes. Cuando se construye el ensayo gráfico en estos libros de Seguro Bolívar, como quisiera que nos contara como ese proceso, no tanto técnico como no, pero busco esto, no, sino como es esa direccionalidad o cómo funciona ahí la cosa de la intuición y la información, o sea, como que esa pregunta como que la tenía un poco guardada con respecto a eso, intenté como aludir a eso por medio de otra investigación sobre el ensayo gráfico. Aquí se pone pues en escena, pues en experimento, pero siempre he tenido esa curiosidad como el proceder el proceder tuyo en ese proyecto. Allí pues por un lado, digamos, ahí hubo como un encadenamiento que es, digamos, similar a lo que ha pasado con Letra Pequeña, que sería chévere después que tú nos muestres, digamos, algunos como trucos o gags que puedes tener, digamos, como que uno ya ha aprendido a empezar a hacer ciertas cosas haciendo otros libros. Entonces, con José hay, digamos, como un proceso muy bonito que empezó con el catálogo que hicimos para Regina Silveira, y ese catálogo sale un poco de una exposición sobre el diccionario que hice en Luis Ángel, que le dio la idea a José de que hiciéramos ese catálogo como un glosario. Entonces, para ese catálogo lo que nosotros hicimos fue como muchas listas de palabras que se referían al trabajo de Regina, y de hacer muchos listados fuimos encontrando como un listado que de alguna manera como daba buena cuenta del trabajo de ella, y que uno podía ver como maneras, como que había alguna lógica en la escogencia de las palabras, y podíamos hacer como muchos juegos distintos. Entonces, por ejemplo, arrancábamos por la palabra academia, que nos servía para muchas cosas. Por un lado, para presentar a Regina y decir un poquito, yo que sé, estudió con este profesor, no sé qué, no sé qué. Pero la academia y la enseñanza del arte es súper importante en todo el trabajo de ella. Entonces también había como obras de ella que se referían a como el aprendizaje del arte, más que digamos la idea del arte, aprender a dibujar, aprender a... y los, como los guiños que ella hace con eso. Y referencias, digamos, que hay en todo ese libro eran como diálogos entre obras de Regina y obras como de tratados del Renacimiento que podíamos combinar ahí. Entonces como que ahí surgió como varias líneas de la estrategia que hacíamos con José, que era encontrar como esos capítulos, y para esos capítulos encontrar como cuál era la idea que queríamos transmitir, y una parte, digamos, ya como de método, que es que él dibuja muy bien y tiene como ese pulso de arquitecto. Entonces podíamos como dibujar todo el libro. Entonces eso fue como otra cosa muy bonita que siempre, digamos, yo aprendí cuando hacía la revista Pie de Página, a como imprimir como cuadraditos así de los pares de páginas a distintos tamaños, y ahí como a dibujar más o menos, digamos, como todo el diseño de la publicación que íbamos a hacer. Entonces yo se lo mostré a José, y entonces José empezó a dibujar, y él como, o sea, reproduce rapidísimo cualquier obra. Y las cosas que nos quedaban eran súper bonitas, porque entonces, digamos, él como que eso era una cosa divertida, como que siempre la tenía que reproducir bien. No bastaba con decir, bueno, aquí va la pieza de las huellas, él se ponía y pintaba las huellitas bien. Casi que hicieron un libro ahí, ¿no? Sí, eran como unos libritos, y eso ya quedó, y siempre para todos los libros que hemos hecho, siempre tenemos como ese ritual de dibujar como todos los pares de páginas. ¿Dónde está ese archivo? ¿Dibujar todo? Dibujar, sí, todo. O sea, donde van las fotos, sí. Van las storyboard. Sí, un storyboard, pero no dice como aquí va esta, sino que copia toda la horita. Sí, como si van las estrellitas de María Fernanda Cardoso, entonces él pinta las estrellitas. Y mira así la foto y como para que le quede bien, pues. ¿Es un machote o es? Un machote, sí. Entonces, como que eso siempre es súper importante. Y después ya, pues, tú nos puedes contar para esos tres. Cada libro entonces va teniendo una lógica, ¿no? Como que entonces, pero esa lógica del glosario más o menos marcó un poco todo, y después todo ha sido como una lucha entre, pues, que ya nos cansamos del glosario y buscar como nuevos trucos, pero eso, digamos, marca los capítulos. Entonces, para cada uno de los libros de Seguros Bolívar, siempre la pregunta ha sido como, ¿cómo hacer esos capítulos que funcionen relativamente bien pero hay artistas que sí, digamos, como por ejemplo en el libro que hicimos sobre Oscar, que es más, como que trabaja más sobre conceptos, se parecía un poco más al de Regina, donde podíamos, como cada capítulo era más chiquito y con una idea muy precisa. Pero por ejemplo, Luis Roldán no hay manera como de dividirlo así. Entonces más bien era como en general como a partir de una obra, digamos, como que tiene como una constelación de obras alrededor y nos centrábamos en esa obra y digamos, y pues poníamos algunas de las obras de la constelación cerquita. Y lo otro que era chévere era en todos esos libros pensar las divisiones de cada grupo. Entonces, por ejemplo, para la obra de Oscar, a mí me impresionó mucho en fotografías la del editor solitario. La obra del editor solitario, que es la que va cambiando las cartas, y va cambiando como las fotos, y va poniendo una foto al lado de otra. Y como que yo quería saber quiénes eran, sí, como quiénes eran las fotos y algunas por qué las había puesto. Entonces, para ese libro nos inventamos que cada cambio de capítulo era como un spread del editor solitario y la foto que él estaba poniendo la manito, el texto, la cita que poníamos al lado, ilustraba algo sobre esa foto que él había escogido. Pero yo no sé si a ti qué tanto te pasa que uno como que piensa todo mucho, pero uno no sabe ya después el lector de todas esas cosas que uno puso, uno que pues qué es lo que va a encontrar. Pero uno sí es como hiperneurótico y todo lo pone como por una razón. Entonces, no sé si estos libros nos quieres contar un poco cómo los estructuraste. Bueno, ahí también quisiera notar que de pronto conté con mucha suerte, porque hasta un punto del proyecto muy avanzado, el libro yo los veía, sí, tenían un nombre como muy feo, y hasta un punto muy avanzado del proyecto pensé que no iba a poder escribirlos. Entonces, incluso posterior a la entrevista a Juan, cuando yo le decía que los textos ya estaban, probablemente no estaban todavía, ¿sí? Pero esa neurosis que dice Alejandro sobre el control del contenido de los libros estaba presente, pero como en un nivel un poquito, de pronto más desordenado. Una de las cosas, por ejemplo, para las publicaciones en, no sé, en letra pequeña, por ejemplo, es que la imagen que está en una página no puede corresponder en nada al texto que está al lado, como que esa es una traición, digamos, al contenido de una revista. Como que en ese proyecto siempre intenté que la imagen no tuviera nada que ver con lo que estaba dicho, y luego tenía que ver por alguna razón, pero no, en principio no era lo que esperaba. Aquí se intentó lo mismo, como que la imagen fuera en una vía diferente a lo que estaba escrito, y eso a mi modo de ver generó una cosa que se genera en los ensayos de seguros, que es como un tercer sentido allí, que no es ni lo uno ni lo otro, que solamente es una experiencia del lector que no tiene la persona que conoce la obra o que lee el texto sin ver la obra al lado. Los libros al principio se iban a llamar Vacío, Vanidad y Catástrofe, y su estructura era muy conceptual, y sin dejar de ser conceptual, digamos que tuve la suerte de observar que los tres libros empezaban a partir de un solo objeto, como que el de Olano empezaba narrando la condición de un pocillo y la probabilidad de que este se rompa, el de Alex, el de las condiciones de un libro de verdad y no de mentiras, y el de Juan sobre toda la reflexión que él tiene en el trabajo sobre objetos explotados en las Indias, como lo es la piña. Luego de ver que los tres libros empezaban como a partir de un objeto, pues empezaban con su título, como que era muy importante poder cambiar esa estructura, porque como que el título puede aburrir desde un principio totalmente el proyecto. Y cambiar el título cambió mucho el tono del libro. Eso sí también me pareció muy raro, eso no me ha pasado, como que en función a una cosa empieza a salir una escritura diferente, a relacionarse a unas cosas diferentes. Entonces eso estuvo por ahí como, o sea, tiene mucho que ver. Y el libro de Juan sí se lee muy bien como todo continuo, ¿no? Como que uno, no sé si tú pensaste unos más discontinuos y otros más seguidos. yo creo que no tuve tiempo de pensar tanto como que el texto que es, como que no tuve, posteriormente no tuve, después de escribir no tuve mucho tiempo de pensar ni moverlos, porque como te dije, me corrió mucho la tarde con la escritura, con empezarla bien. Descarté muchas escrituras iniciales, como había, lo empecé por ahí 4 veces, y en estado avanzado pues lo descartaba porque no lo tenía, hasta que pues ya lo tenía que entregar, entonces pues ya era ese el último que... entonces es eso. Quisiera preguntarle a Juan, como ¿usted leyó el libro? Sí, señor. Una pregunta. Como que sí, pues a partir de la lectura, como no sé, me interesa saber como después de la conversación que tuvimos, ver en qué medida está esa conversación, en qué medida hay como una traición, en qué medida hay como unas otras cosas nuevas, no sé, como mejor dicho, la impresión que tenés posterior a la lectura del texto. No sé, creo que es las tres cosas. Hay muchas cosas que yo no me acordaba que habíamos hablado, por ejemplo, que yo dije esto, o que discutimos sobre alguna cosa. También hubo cosas que se quedaron por fuera, que porque no había comentado esto que me parecía como importante, pero también hay otras cosas que están, que yo no había pensado esto de esta manera, como que eso está ahí, y eso también es lo chévere del texto, que no es ninguna de las tres cosas, no está escribiendo lo que yo le dije, ni está escribiendo una cosa que no tiene nada que ver con nada, ni está lo otro, o sea, como que eso es lo, si es bien nutrido en ese sentido. Sí, como las tres y ninguna. Y digamos que hablando, siendo el libro que estaban hablando del libro de seguros, para mí siempre fue como muy claro que era un comentario al libro de Seguros Bolívar, porque no es que tengamos una producción de este tipo de libros de pasta dura grande en Colombia, y el que existía, que era Villegas, es cada vez más deprimente, no sé otra palabra. Uh-huh. Sí, pero ya no hay, ya no existe. Va a haber otra, para el otro año, el otro número de esto, con los siguientes tres artistas. Pues ojalá, pero de hecho había pensado como, me han hecho una crítica que es que porque los tres artistas son hombres, como que siempre surge eso, como... entonces había pensado como aprovechar la crítica y hacerle la sugerencia al ministerio de graben, ¿por qué no patrocinan el libro ya de tres artistas mujeres? Pero no he pensado mucho en eso. Sí he pensado como en personas, en artistas de las cuales, pues, bueno, la iniciativa siempre fue como sobre quién quiere uno escribir, ¿no? Porque pues tampoco es como al azar, como que hay uno ve unos trabajos, uno ve unas personas, y yo siento que hay mucho de los trabajos que de los que quería hablar de alguna manera. Entonces, y ahorita pensándolo con esa pregunta, es como que listo, he pensado unos nombres, he pensado que se puede hacer, digamos, pero eso no se ha formalizado de alguna manera. Es que ustedes han estado hablando pues de esa especie como de curaduría editorial. Y un tema que ha estado rondando como desde hace mucho tiempo, digamos, en la escena, yo no sé, aquí, pero en Bogotá, sí, es esa idea de los amigos, esa idea de que no se puede trabajar con amigos, ¿no? O sea, esta mañana estábamos discutiendo como que para nosotros, o por lo menos para mí, la idea de trabajar desde la amistad es muy importante, o sea, como... ¿Ustedes qué piensan de eso? De que la curaduría en cierta forma se base en una amistad o sí es en una amistad. O sea, ¿usted es amigo de Juan? Sí, exacto. ¿De 1 a 10? Con Juan fue chistoso porque lo conocí muy bien en el proyecto, como que antes del proyecto habíamos hablado muy pocas veces, pero esa distancia también fue chévere, porque empezaba uno como con una diferencia de afectos. Yo no sabía Juan me podía, no sé, decir no. Siempre tuve como la inseguridad de que me llamara Juan y me dijera no quiero que publique esta mierda, o ya no quiero trabajar, como que esa inseguridad siempre estuvo, precisamente porque como no lo conozco, Pero por ejemplo con José, que tampoco, que digamos era un poco más cercano, era diferente, pero la diferencia de afectos es chévere, como que no veo nada en contra de trabajar con amigos, pero tampoco creo que es una condición, ¿ya? En este momento soy amigo de Juan, pero cuando el proyecto empezó lo conocía muy poco y para mí ese no era como un obstáculo, era como una ventaja también, pues para escribir. Sí, yo cuando hice esos libros no era amigo de ninguno. Y, pero una cosa interesante sí es como, ¿qué llama uno amistad? ¿No? Porque, por ejemplo, con Luis Roldán, lo que hubo fue como una empatía muy chévere, como que nos encontramos que teníamos un montón de cosas en común, y de las cosas más divertidas para mí de ese libro fue escribir como unos cuenticos a partir de una de las piezas. Y después me enteré que él escribía unos cuenticos así en un tono parecido en la revista Matera. Y como cierta como afinidad por Pessoa. Y digamos que es lo que es muy difícil como en el tiempo con esta idea de los amigos. Porque, digamos, ahí me quedó como que a partir de esa idea de Pessoa yo quería hacer una exposición de Roldán. Pero yo jamás me imaginé que iba a ser, digamos, como curador del Museo de la Tertulia. No se me ha pasado por la cabeza, y estando en el museo apareció la ocasión, digamos, de hacer esa exposición, y la hicimos. Entonces, y fue una exposición, digamos, que tuvo una calidad así como amistosa, emocional, muy especial, y digamos que cayó en un momento muy bueno porque estábamos en toda esa pelea regional, que el clima era horrible, y entonces como que llegara a Roldán como con su tranquilidad. Y como una exposición en la que todos los montañistas estaban contentos y cada uno un poco hacía lo que quería dentro de un marco, pues le dio un tono, digamos, muy, muy especial a la amistad. Pero entonces como que ahí es muy difícil de definir, ¿sí? Porque sí, como que las amistades no son de toda la vida, pues todas tienen que ver. Y yo por lo menos, a mí sí me, digamos, como que para mí como que en general trabajar tiene que tener un sentido, y muchas de las relaciones, casi la mayoría que yo tengo, han tenido que ver con hacer proyectos o trabajar. Entonces pues se construyen como unos vínculos que uno puede llamar amistad, ¿no? No sé qué dice Juan. Bueno, sí, efectivamente, si fuera 1 a 10, no sé si estaría como un 5 nuestro grado de amistad, menos cuando comenzamos a hacerlo. Y sobre después de hablar y eso, fue que ya después seguimos hablando un poco más. Y creo que eso también es lo que dice, que muchas amistades se generan, la excusa es el libro, la exposición, el proyecto, el texto, lo que sea. Y así mismo puede ser al revés. Y yo creo que el comentario un poco, esto ya puede ser un poco largo y no sé si va a venir al caso, pero en Bogotá, por ejemplo, se discutió mucho eso sobre la influencia de las amistades en los proyectos curatoriales o investigación, o lo que tuviera que ver esto, como que llamamos arte. Y creo que tiene que ver porque en Bogotá no tenemos como unas grandes instituciones y se le exige espacios de arte, de artistas, de corridos por artistas, que de por sí son muy precarios en general, cierta como democratización de los procesos. Que por ejemplo una galería comercial no se le exige, una galería, el buco, el listado de artistas, nadie cuestiona que sea amigo o no el director de la galería, pero un espacio de arte sí, o un museo, por ejemplo, sí. Y digamos que yo podría entender por qué un museo sí, porque en últimas la mayoría de museos tienen fondos públicos y uno espera cierto grado de transparencia de esas entidades que hay, de plata pública. Pero por algún motivo raro, y creo que es por falencia de instituciones en Colombia, en Bogotá, perdón, bueno, en todo Colombia, pero en Bogotá mucho, se le exige a los espacios que tienen ese tonito un poquito más, que no es una galería, pues, que fueran transparentes y que no fuera una rosca de amigos o qué sé yo, que me parece un poco absurdo porque pierde un poco la gracia. El espacio de arte de un arte conformado por artistas es como, no tiene que obedecer a nadie, no tiene que ser democrático, no tiene que ser nada, tiene que ser lo que los artistas que lo hagan quieran hacer y punto. No sé si me extendí un poco más, pero sí, como, y no sé cómo pase acá, porque no sé cómo sea la relación como con los espacios de artistas y si eso se piensa. En otros lugares he encontrado que eso es lo que más se exalta, como, ah, este espacio, no sé, en Ciudad de México es increíble porque generaron un grupo donde pasan ciertas cosas y se ve un grupo, un núcleo, que se pasa algo entre un cierto grupo de personas que se distinguen de otros. Pero también porque en esos contextos hay instituciones súper grandes estoy hablando de Ciudad de México, por ejemplo, donde la importancia que haya un grupo chiquito formándose con gente que jala por un lado más o menos, que es para otro lado diferente que se jala en otras instancias con el poder. ¿No? Vamos a alargar más el punto. No, mentira, una cosa última. Es que, por ejemplo, me ha pasado que cuando escribo para alguien o así, sobre alguien a la cual le tengo confianza, digamos que puedo escribir de una manera más experimental, ¿no? Como que puedo escribir un cuento, puedo, o sea, sé que, digamos, el texto siempre toca a otra persona, como que yo pienso mucho en eso, como cómo toca el texto al otro. Hace tiempo escribí sobre Jorge, Acero, con una exposición en el museo, y eso empezó con un chiste, y digamos que estuvo bien, pero digamos, en este escenario no podía, de hecho quité muchos chistes de los libros, habían referencias falsas, a, como a teóricos que no existían, eso al final de la edición lo quité, como que no era como el escenario para joder, digamos, así de primerazo. Había una polémica muy buena entre dos críticos, uno que me inventé sobre la retícula de Mondrian, que se basaba en que él la pintó por la nevera que tenía vacía en el apartamento en Francia, y hablaba como de eso, pero pues eso era paja, ¿sí? Y así fue un poco de cosas. De cada libro saqué como 5 párrafos de digamos, este ruido, y fue bueno, digamos, pero eso está allí. Con Alberto Lesaca en Bis hice un cuento, y eso no creo que lo haya entendido nadie. Lesaca nunca me hizo un comentario como ni bueno ni malo, o sea que seguramente no le pareció. Pero Bis, por ejemplo, con alguien hablaba en estos días que Bis permitía ese tipo de experimentaciones con el texto que no te permite otro lado, como que uno en Bis puede escribir un cuento, uno en Bis puede escribir un diálogo, puede joder, puede jugar más. Entonces como que allí si lo conozco, si no lo conozco, como que me dían un poco de factores en el texto, ¿ya? Entonces es eso. Ahí, sí, yo pensaba que, bueno, eso sí nos hace falta, ¿no? Porque sacaste los chistes. No, qué raro si uno se pone, cuando uno se pone en modo serio, ¿no? Que para mí eso ha sido muy difícil estando en el museo, ¿no? Como que estar en el museo trae como todos unos estreses de una, como una sensación de vigilancia que me parece que es muy alta, porque como que nos la ejercemos entre nosotros mismos y nos corta las mismas como cosas que nosotros nos exigimos, ¿no? Como que uno debería poder hacer unas cosas, pero la misma vigilancia que nosotros nos ponemos hace que no las hagamos. ¿Entre el grupo de trabajo? No, como entre el grupo de artistas, como que uno siente la vigilancia y entonces esa misma vigilancia se vuelve como una... Y que también es curiosa esa relación con los apoyos, porque por ejemplo en Bogotá finalmente, como todos tienen plata, la Galería Santa Fe, y la Galería Santa Fe es como todas las cosas independientes, es que uno podría decir que... Sí, como casi no hay ninguno que pueda decir como no, yo nunca recibí plata del Estado, porque todos reciben plata del Estado, ¿no? ¿Qué? Mi espacio favorito en Bogotá se va más allá y nunca ha tenido plata del Estado. Bueno, pasa mucho, pero no es que sea la... Sí, no, digamos, no al 100%, pero... O sea, no es que yo diga que eso lo justifique, ajá, porque estoy diciendo todo lo contrario. Sí. La cosa es cómo, o sea, qué mecanismo nos inventamos. Y la otra que me parece, digamos, interesante, que es, digamos, también pensando desde el museo, como que, sí, como que programas se... Sí, cómo señalar ciertos programas que son necesarios. Y, por ejemplo, ahora con el Salón Regional, que cada vez está más raro, sí, como ver uno qué indicaciones puede hacer, porque me parece que digamos, como que esta publicación señala un programa muy interesante, ¿no? Que serían como esas exposiciones individuales de este momento, ¿no? Como que de alguna manera suple, digamos, como nadie está haciendo ese tipo de exposiciones, y aquí están pasando en estos libros, y al pasar muestran unas cosas que son muy chéveres, ¿no? Y que uno ve de otras generaciones que sí tuvieron ese tipo de exposición y que fue importante para los artistas y que sí, quizás como un momento de autoconciencia muy interesante que digamos estos libros señalan una pista. Yo no sé si Breiner pueda seguir porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, yo ya digamos este año sigo con los libros de Seguro y Bolívar y hay que ver hasta dónde sigue la línea, porque sí, como que muchas veces como que así sea parte sobre otro artista, como que un formato se agota y le cuesta a uno, como que de alguna medida está trabajando es como sobre el formato y el formato, y lo otro es como todo lo que uno pone allí, que yo no sé primero de estos libros que pueda hablar, como que también uno siente a veces como que se va agotando. Sí, como que digamos, yo tenía todo ese capital, digamos, de Pessoa y de una constelación de escritores alrededor de Pessoa, que lo puse en el libro de Roldán, y ya una vez lo puse ahí, ya no lo puedo usar con ningún otro libro, ¿sí? Y eso no venía explícitamente de Roldán, digamos que Roldán algo lo tenía, pero en gran medida yo aproveché a Roldán para poner eso que yo tenía. Y uno como que siente que se va como agotando para otros proyectos. Pues yo a veces siento que me agoté hace rato y que para cada nuevo proyecto me toca como buscar muy desesperado. Y aquí, por ejemplo, cuento cuando salió la beca, que yo no pensé que me la fuera a ganar, porque en esa beca participaron personas como con mucha experiencia en publicaciones y artistas consolidados. Pues estaba Elena Producciones, José Alejandro Restrepo, qué sé yo, Giovanni Vargas, como que había gente como que uno podría pensarlo, merece la beca, pues, por lo tremendo. Cuando salió, me dieron muchísimos nervios, porque estaba en una posición donde se favoreció un proyecto, según luego me dijo Lucas Ospina, que era el proyecto más vulnerable, que si no se le daba la beca era un proyecto que no se hacía, en cambio los otros proyectos sí se iban a hacer de todas formas, pues él hablaba del libro de Elena, seguramente en algún momento sale. Entonces, pues, gracias. En ese momento me dio mucho susto y pensé incluso como que tuve unos días de ¿será que rechazo esto? Yo prometí demasiado, prometí un ensayo mensual y un punto final de 3 ensayos con 3 artistas. Los temas ya más o menos los tenía, pero de todas formas era mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Fue muy chistoso porque justo por ese momento empecé, por una medicación que llevo, cambié como la forma de trabajar, como que dejé de trasnochar, empecé a madrugar muchísimo y eso se convirtió como en un programa de recopilar información, como desde las 4 de la mañana, tal, fresco ahí, y arreglé muchísimas falencias del modo de lectura que tenía con respecto a la recopilación de información, lo cual puede sonar muy frío, muy técnico, pero digamos en esos tecnicismos fríos también hay como unos placeres que como lector uno tiene, ya como encontrar cosas, como buscar en libros, por ejemplo hay algo que es increíble que es cuando buscas en libros que no son digamos bestsellers, ¿sí? Cuando encuentras un libro, por ejemplo he podido encontrar unos libros escritos por caleños en los 60, en los 70, o por ejemplo un libro, lo compré justo esta semana, de ciencia ficción escrito por, no sé, por una persona de Popayán, ¿ya? Entonces, como que yo agoté los temas hace rato con la revista, pero para esta beca como que fue eso, como intentar aprender a buscar la información. Y como te digo, puede sonar muy frío, pero hay unos procesos que sí necesitan como cierta, digamos, no sé si frialdad, pero sí como esa, eso es chévere también, como, entonces, bueno, ahorita hay un sistema de notas, todo el mundo tiene un sistema, por ejemplo, en el libro de Juan, hablo un poco de su sistema de hacer, como que a mí me impresionaba muchísimo que muchas obras de Juan no existían como objeto, pues nosotros estamos como educados un poco como al hacer los objetos, a pensar luego de hacerlos, cómo ponerlos, cómo iluminarlos, pero aquí había como una cosa al revés, que yo creo que por eso fue que me llamó la atención el trabajo antes del principio. Preguntarme eso, ¿cómo es posible que no existan y circulen, o no existan materialmente, pero existan como en algún lado. hay una anécdota que me contó Juan que tiene que ver con que muchas de sus obras están montadas en Photoshop en espacios de galerías. Entonces el montaje es tan bueno que se cree que la obra existe y que realmente empieza a existir. Entonces eso era como una pregunta importante. Entonces siento que eso de los sistemas como que es de cada cual, como que para esto me tocó un sistema y ya descansé ese sistema, no puedo volver a madrugar otra vez. Seguramente era la presión en ese momento. Y yo no sé, pero yo no, es chévere pensarlo así como una necesidad, y se empieza a trabajar en torno a esa cosa que yo mismo me impuse, porque a mí no me... Bueno, o sea, es un libro que no es encargado, que no... Es como persona natural, neta, no sé. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la escritura, Leonardo, que está por allá, respecto a su libro. Lo otro. Que no nos has contado es los otros libros que acompañan estos tres libros. ¿De dónde salen esos libros? Porque cada uno tiene como una curva distinta. La beca está compuesta por 6 ensayos y 3 libros sobre 3 artistas. Entonces, el primero es sobre Leonardo Herrera, un libro de artista de Leonardo, que es una obra donde él encuentra un libro de guerrilla, bueno, siento que, un libro de guerrilla, y reproduce todos los diagramas y le borra todas las letras a estos diagramas, entonces abstrae un poco como lo que quiere decir el libro de guerrilla como tal. Ese libro no me lo querían imprimir en la imprenta, era el primero del proyecto, no sabían del proyecto y les daba como mucho temor esto de las milicias urbanas, porque pues sí me llamaron que había que parar la producción, que qué es esto, me preguntaron, entonces me tocó contarle a los, menos mal los impresores pues son personas y uno puede como hablar. Y bueno, al final estaban muy felices en San Nicolás mucha gente tiene estos libros porque ellos guardan los machotes o los distribuyen o me preguntan por la otra revista, como que eso es chévere, ¿no? El segundo libro es Foto dentro de la foto, que es un ensayo a partir del cuadro dentro del cuadro del mundo pictórico, pero en torno a fotografía encontrada. El tercero es un libro de dibujos que hace un ilustrador a partir de las descripciones textuales del curador de obras de performance, ¿ya? El cuarto se llama Caníbal Melancólico y es sobre lobos que se comen a su misma especie, como lobos autofágicos, como el pollo que come pollo, el cerdo que come cerdo. El quinto es sobre actores que en las novelas colombianas sobre hechos históricos, como no sé, La Pola, El Capo, bueno, todas esas novelas históricas, falsamente históricas. Y el sexto es la versión en libro de un dibujo que hay en el Museo de la Tertulia que siempre me ha gustado, que se llama Desconfiados. Entonces como que todos son muy diferentes entre sí, pero tienen en común como la búsqueda como de cómo ser libro a partir de unas ideas que no corresponden a explicar ni ilustrar, como esa cosa de cómo puedo poner en escena eso de no ilustrar y no explicar. Y eso pues no se puede, es muy difícil. Y en este libro, en el libro de Juan, ahí aparece una clave muy chévere que se conecta con tu trabajo también, que es la relación con el mito, ¿no? ¿Cómo lees tú el trabajo de Juan a partir de la idea del mito? No sé si nos quieres contar un poquito y cómo armaste ahí todo el libro. Allí es chévere porque el mito está en varios niveles, como el mito de los mitos que se trabajan desde la colonia, el mito como mentira, el mito de la obra que no existe pero existe, el mito del artista, bueno, hay como muchos niveles de estas, en donde se cruza y donde el texto entra y sale, precisamente abordando la manera en que yo percibo el trabajo de Juan, ¿ya? El mito... Allí entonces tiene que ver como que el mismo texto construye la mitología de la que está hablando, falsamente denunciando que hay unos mitos, que eso es como una forma chévere como de ampliar. En tanto, por ejemplo, Juan dice que el arte tiene un lado, es fuertemente perverso, porque precisamente está mintiendo en cada momento, bueno, algo así. Entonces, esa multiplicidad de niveles de ese concepto es chévere, como que va en diferentes niveles, como ya no es el mito solamente de los indígenas que no tienen cabeza, sino que ya es otro tipo de juegos desde la publicidad. Como que verlo en diferentes niveles en esta circunstancia fue brutal, como que fue una, algo afortunado, porque no sé si, como, ah, bueno, ya entiendo también lo de que uno se agota, uno puede no ver el libro con otro artista. Eso puede pasar, digamos, que te toque entregarlo y no lo viste y te toca entregar algo que no te guste, como que eso también puede pasar. Como ver el libro, pero bueno, entonces con respecto al mito era eso. Entonces, no sé, Juan, ¿qué piensa como de la cosa del mito? No sé, pero me gustó lo que dijo, no lo había pensado así como el metamito, como el mito que en sí es construido de un montón de míticos. No sé. Pues, todavía lo tengo así como estoy procesándolo. Si eso no salió ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algún interés en la selección de artistas como de democratizar geográficamente la representación o algo así? Porque sí son de diferentes, de tres diferentes lugares del país. Y se podría leer así, como uno de acá, uno de acá y uno de acá. No. Como que no, es que no tengo como unas razones como muy racionales con respecto a la selección de las personas. En el proyecto mentí, cuando mandé el proyecto yo puse que ya había hablado con ustedes para escribir los libros, lo cual era falso, pero entonces eso fue como, ¿sobre quién quiero escribir? Listo, hay una lista de personas, de obras sobre todo. Ah, bueno, aquí. Por ejemplo, muchas veces en las exposiciones se da la oportunidad de ver una sola obra, como que lo más brutal de las retrospectivas, por ejemplo, no sé, uno ve obras como que no son tan buenas, pero que están al lado de las que la gente conoce, como que eso es brutal. A mí eso me parece muy áspero porque revela mucho de las cosas. Pero, he tenido la oportunidad, por ejemplo, vi la de Marcel Brothers, y hay unas cosas como muy raras, como muy, muy, muy extrañas, que no están en internet ni siquiera, y que acompañan las cosas que sí uno ya conoce del artista. Como que eso hace parte, como conocer lo que tanto no se conoce, ¿no? Como que vos me mostraste unas cosas que para que yo no sabía que vos hacías, o que no entiendo, pues la verdad todavía no entiendo algunas. Pero es chévere, ¿me entiendes? Como ese querer escribir sobre algo, en la práctica de escribir, precisamente. Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, allí hay como una frutica, si eso. Gracias por venir. No sé si Alejandro quiere agregar algo, o Juan. Ahorita hay una conferencia de Eric Beltrán en el Museo de la Tertulia a las 7, y mañana inaugura Juan Peláez en BIS. ¿A qué hora es? 7. A las 7. Entonces ahí en la inauguración va a mostrar unas pinturas que eso, pues, no están en el libro, pero pues sería chévere, hay que pillarla. Y pues nada, gracias por venir y no sé, gracias. Ahí está el libro disponible si lo quieren comprar, vale 50.000 pesos. El libro va a estar aquí en lugar a dudas de todas formas. Y ya, gracias. Ah, sí, una última cosa, perdón. El viernes hay un evento de residentes aquí en lugar a dudas. Está Smelly Miranda, Roy Tucher y Juliet Sarmiento, que viene de Arte Cámara, y nos van a hablar como de sus procesos y sus investigaciones acá. Entonces, pues están invitados también a ese conversatorio. ¿Listo? A las 6, acá. Gracias.